Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes: Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otro día más, hoy miércoles, fresquito a la mañana, está lindo en esta temperatura, hay una brisa espectacular, un jean, una remerita manga corta, algo está perfecto, está muy lindo. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, Damián, hola, ¿qué haces? Che, viste, o sea, hace un ratito nos vimos, estábamos juntos. Seguimos con la charla con Damián. El continuado, pero bueno, nada, gente, buen día, un día hermoso hoy. En la zona de Quilmes estamos en 20 grados 5 décimas, con una humedad del 56%, una presión de 1019.3 hectopascales, con un viento noreste, de 14 kilómetros por hora, con una visibilidad plena de 10 kilómetros, parcialmente nublado, así que bueno, y se espera una máxima para hoy de 24 grados. Digamos que no es ideal, más o menos sería ideal, ¿no? 24, 26 grados, estamos bárbaros. Nos deja respirar, nos deja vivir y hacer nuestras cosas tranquilos. Está muy, muy, muy bueno. Así que bueno, seguimos sin luz en la radio. Para que sepan, en la zona de Quilmes Oeste no hay luz. O sea que gracias a manos mágicas, Damián, que ha logrado... conseguir luz de otro lado, le estamos robando a un vecino, pero la mentira, eso no es así. Pero bueno, nada, hay una fase que no anda, cortan una fase, después le desconectan la otra, le dan luz a otra fase y cortan esta misma y después la otra y después, así que bueno, así estamos. Gracias Edesur, así que bueno, nada, estamos ahí. Bueno gente, dicho esto, vamos a leerle un poquitito los titulares. Recuerden que les leemos Infobae, su mensaje nos tienen que mandar al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Por la web nos pueden escuchar en www.fmradiovox.com. Vox con B corta y X al final, es Vox en latino de voz, ¿sí? Y por la frecuencia modulada FM es 102.9. A todos aquellos que nos quieran enganchar, después tienen la aplicación, la apps, la tienen en Play Store, tienen la aplicación, así que nos pueden escuchar por allí. Bueno, dicho todo esto, vamos a leerles. Recuerden que le leemos infobae.com y crónica.com.ar. Aquellos que quieran escuchar o quieran leer después la información completa, deben entrar allí a esas páginas de ellos y desarrollarlo ahí, leer toda la página completa. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Así que bueno, vamos. Massa juega fuerte con la venta de bonos en manos del Estado para frenar los dólares financieros. Son títulos que están en poder del sector público a partir de la ANSES. La decisión busca sobre todo proporcionar más oferta en el contacto con liquidación, contado con liquidación, que ya supera los 400. Y al dólar MEP, hoy habrá un primer test en el mercado. Bueno, si el contado con liquidación ya supera los 400, atenti, pues se viene el quilombete. Cristina Fernández de Kirchner abrió un nuevo capítulo del operativo Clamor y su núcleo duro se ilusiona con una posible candidatura. Las indignantes charlas entre los acusados de integrar la red de explotación sexual. El gobierno ordenó que el sector público canjee sus bonos en dólares por títulos en pesos. La disputa del oficialismo no tiene límites y afectan los frentes sensibles, economía, seguridad y justicia. Cinco carreras de la UBA quedaron entre las mejores 50 del mundo en el ranking. Muy bien. Alexander Shui, vicecanciller de Taiwán, dice que estamos aprendiendo de Ucrania para defendernos. Dice las respuestas de no me interesa, es algo de Gran Hermano. Recuerden que esas cosas tontuelas. Después, ¿qué hizo? También Martí Tei en Masterchef. No, sigamos, a ver si les puedo leer algo importante. Impactante debut de Maravilla Martínez en el Luna Park. Noqueó a John Terán en el primer round. ¿Qué fue? Como el último, ¿te acuerdas cuando hizo en el Estadio de Vélez? ¿Fue? Que había hecho la pelea de exhibición. Paquete. Le perdonaron la vida. Terrible, bueno. Lo que no se vio del locao de Maravilla, de las locuras de Juanse, a la reacción del público por peleas express. Bien, la fiesta del campeón. ¿Cómo será el operativo de seguridad para el partido? ¿A qué hora abre el estadio? Y el mapa de los cortes de tránsitos que empezarán hoy. Si quieren la camiseta de Boca, que la compren. Dura advertencia del DT de Olimpo a sus jugadores en la previa del choque por la Copa Argentina. Claro, es como que está bueno. Una vuelta escuché una reflexión referida a esta. Que se cambian la camiseta. Algunos en un momento se hacía por una cuestión de intercambio, como el banderín, por ejemplo. De hecho, tiene el mismo significado. Pero después se fue dando el tilde de que, por ejemplo, ya no le importa tener la camiseta de un rival cualquiera contrario. No por un símbolo de guerra, sino por un símbolo justamente de obsequio, de igualdad, de hermandad y ese tipo de cosas. Por eso al comienzo del partido se canjean los banderines de cada club, porque también se hacía por guerra. De hecho, hay una historia que cuenta, creo que Guillermo Moreno la cuenta, sobre la bandera de Argentina y la bandera de Escocia, la bandera de guerra de Escocia, del regimiento, no sé qué cosa del regimiento, que bueno, hay una historia con eso, que nosotros se la sacamos en las invasiones inglesas, una cosa así, y después ellos la quisieron recuperar en Malvinas y un cura se la metió bajo la sotana. Entonces esa es la deuda que tiene, o sea, se siente eso. Bueno, espero voy a contar bien, después voy a ver si lo encuentro y lo pasamos. Así que bueno, seguimos leyendo Infobae. Zoe Hochbaum y Marco Antonio Caponi descubren los secretos de Asfixiados. Es una nueva tira esto, ¿no? Una serie. Ni idea. Marcelo Tinelli recibió a Lionel Messi en su casa. Familias unidas. Ay, ay, ay, Marcelito es como Gran Hermano. La historia de Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo. Bella Ramsey, la última esperanza de la humanidad en The Last of Us. Que calculé de ser una serie. Banquete, brindis y una promesa. Así se despidieron Xi Jinping y Putin tras su encuentro en Moscú. Estos van a armar un quilombo. Esto me parece que no es bueno que se hayan juntado así. Por un lado, me parece que se hayan juntado, me parece bien, tienen todo el derecho del mundo. Así como Estados Unidos se puede juntar con todos. No es que, a ver, no es que porque yo piense de esta manera sea comunista, no sean tontos. Son los intereses de Estados Unidos y ese grupo de los ocho. Después les importa un bledo el resto, así que. Y que ellos dos se junten, que son mega potencias, yo lo veo bien. Seguimos leyendo Infobae. En la noche que Rico Morena volvió el Luna Park para salir campeón. Dice Olavarría, descarriló un tren de larga distancia con casi 250 pasajeros a bordo. ¿En Olavarría? No sabía nada. Qué bárbaro. Gastón Gaudio y Elena Yerza fueron padres. El tierno mensaje para el pequeño Vicente. Ah, mira vos. Juicio político a la corte. Citarán como testigo a la Nata y otros periodistas. Tras definir el candidato en Córdoba, Junto por el Cambio presiona a De Loredo para que decida su futuro. Lazo le respondió al presidente. Colaborar con una persona prófuga abona la impunidad. Sí. Nosotros acá estamos en el mundo al revés, así que hasta que el mundo nos entienda. revelaron para la lista de los artistas que participarán en el festejo de la selección en el Monumental. Claro, porque sería el primer festejo, ¿no? Acá. Claro. Sería el primer festejo acá. De jugar en el ascenso y entrenar en Independiente a dirigir a Panamá ante los campeones del mundo. No sé quién es. Efecto Airbnb. Los alquileres temporales son 130% más caros que los tradicionales. El conurbano dicta la forma de hacer política y Carlos Pani explica por qué. Las cuatro claves del entrenamiento invisible, el secreto para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Dali Espósito protagonizará una obra en la calle Corrientes? Ah, mira qué importante. La verdad sobre la noticia que se viralizó. Mirá qué importante. En medio de fuertes versiones, Macri y Larreta se reunirán para definir la interna porteña del PRO. Axel Kicillof resiste la presión de la candidatura nacional y se aferra a la reelección en la provincia. Después seguimos con Infobae. ¿Cómo venimos de tiempo? Bueno, ya estamos ahí para unos temas. Gente, les comento, vamos a parar ahí. Les comento que hoy seguimos con un poquitito de otro tipo de melodía sería, Damián. Porque el estilo sigue siendo el mismo que nosotros conocíamos como americanos, pero estamos ahí dentro de los clásicos, ¿no? Como para poder, es un poquitito más bajo que los ritmos de ayer, pero es para que puedan divertirse, para escuchar. Hace mucho también que no los escuchamos todos juntos. Así que nada, pero como ya saben, empezamos. ¿Cuál es la temática de nuestro programa? Salvo el viernes. La temática de nuestro programa es: la primera hora le pasamos música en español, la segunda hora le pasamos música internacional y la tercera hora la programan ustedes. O sea, es decir, que si a ustedes no les gusta la tercera hora, es un problema puramente de ustedes. Nos piden un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden seguir en nuestras redes. ¿Sí? En M Diferentes OK, que estamos así en Instagram. Recuerden que ahí tienen el flyer anclado para las entradas de Sky Bailison, que toca este sábado en el Estadio Centenario de Quilmes, que ahora a la vuelta de estos dos temas vamos a hablarles y comentarles sobre eso. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho todo esto, vamos a la primer tanda de temas. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Mañanas Diferentes. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Qué hermoso tema, Gustavo Cerati. La verdad, muy, muy, muy lindo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Hacía mucho que no lo escuchaba aparte también. Gente, seguimos leyendo Crónica. ¿Eh? ¿Les parece? Crónica es muy divertido. A mí me encanta leer Crónica. Es muy divertido. Los titulares que tira, son hermosos. Seguimos. Crónica. .com.ar, así que ya saben, si quieren leer la nota completa deben entrar allí a su página y leerla, ¿eh? Así que seguimos con todo. Lawfare no se explica sin los medios de comunicación. El contundente mensaje de Cristina Fernández de Kirchner sobre la justicia en Chaco. Alberto Fernández: en el peor momento de la historia no postergamos las necesidades de nuestro pueblo. Perdón, pero las propagandas. Bueno, dice un paquete. Así fue el knockout express de Maravilla Martínez ante John Terán en el Luna Park. Detalles: el gobierno lanza un paquete de medidas económicas en búsqueda de reducir la presión sobre los dólares financieros. Muchachos, no hay magia, ¿eh? Si no, el campo no liquida, que roguemos al campo que liquide. Inclusive la viene pasando mal por el tema de las sequías. No pagaron los vencimientos, no cerraron con el Fondo Monetario y el banco, y el campo no liquidó. Es una mala combinación. Si el dólar contado con liquidación está a 400 mango, es un indicio. Así que el que tenga verdes no los cambie, por lo menos por ahora no los cambie. Afortunados, dictaron feriado del jueves 23 de marzo. ¿Quiénes tendrán un fin de semana extra largo? Genial, lo único que nos faltaba. Si no laburamos, gente, investigación, desaparición de Anaí Bulnes. Autorizan rastrillaje en un basurero para buscar los posibles restos de la docente. Seguimos, beneficio de ANSES, acreditan el monto de la tarjeta alimentar. ¿Quiénes cobrarán este miércoles? Allí lo tienen. Dice cronograma, ANSES paga haberes con aumento y bonos a jubilados y pensionados. ¿Quiénes lo cobrarán? Tienen que entrar a la página de crónica y ver. Fechas de pago, ANSES paga con aumentos para la AUH y la AUE y el resto de asignaciones familiares. ¿Quiénes los tienen que cobrar? Tienen que entrar a la página de crónica y leerlo. ¿Hubo acuerdo? Suspenden el paro de colectivos previsto para el jueves en el AMBA. Atenti con esto, pues se pueden quedar a gamba todos. Está previsto un paro de colectivos, para el día jueves, es decir, para mañana 23. Así que estén atentos a ver si, más que nada, para los que trabajan y tienen que viajar, presten atención. En las malas, mucho más. Los tres signos del zodíaco que le darán paz a tu corazón en los peores momentos. No conocemos ninguna astróloga para... ¿Sí? ¿No podríamos convocar alguna o alguno astrólogo que entienda? Yo la verdad que esto no entiendo nada, pero hay mucha gente que a veces está ahí latente a ver qué es lo que dice. Bueno, nada, mundo deportivo y farándula, ya saben que no les voy a leer nada de eso, así que bueno, están ahí, nada, después vamos a leer algunas cositas, algunas perlitas sobre eso, nada, lo que es deportivo está parado porque mañana es el partido de la selección argentina, así que viene todo tranquilo hasta ahí. Bueno, dicho esto, recuerden que nos tienen que mandar el mensaje al 1164-00-7047, 1164-00-7047, allí nos tienen que mandar su audio. La consigna de la semana, que arrancó el día lunes y termina el día viernes, es que nos cuenten una anécdota o que nos cuenten la cita completa fallida, graciosa. Alguna cita que tuvieron fallida, que puede ser una cita de tipo amoroso, laboral, con amigos, reuniones de los chicos del secundario y me pasó tal cosa, o simplemente, no, cualquier cosa. Me encontraba con mi hermana a tomar algo y me pasó justo cuando... Cualquier cosa, una cita fallida. Que las buenas las contamos todas, hacemos alarde y todo, ¿no? Una mala, que tengamos hoy como recuerdo, que hoy lo hayamos superado, espero, y que haya quedado gracioso. Así que bueno, tener una anécdota sobre eso. A la vuelta les comento sobre lo de Sky Bailison, ¿eh? Ahora vamos a un par de temas más que lo tenemos programado. Recuerden que la primera hora es rock en español para que ustedes canten, se diviertan y se despejen rápido y podamos arrancar el día bien arriba. La segunda hora es internacional, la tercera hora es la que programan ustedes. ¿Cómo? Enviándome un audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Sí, nos pueden escuchar por ahí o también pueden entrar a nuestra web www.fmradiovox.com. Vox con B corta y X. Vox es voz en latín. O por la frecuencia modulada, conocida como FM, de 102.9. Dicho todo esto, nos vamos a los tercer y cuarto tema del día. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante.

Se van despertando. ¿Quieren ir a ver a este señor? Alma mater de Los Redondos. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí, señores, les estoy hablando del gran Sky Bailison. Temón. Un genio musical. Señores, Sky Bailison y Los Fakires vienen a tocar a Quilmes este sábado 25 de marzo a las 21 horas en el Estadio Centenario, aquí nomás, en Vicente López y Skew, pegadito a la cancha de Quilmes, al estadio. ¿Cuáles son los puntos de venta? ¿Dónde pueden encontrar esas entradas? Simple, en Capital Federal lo pueden encontrar en LEF, Avenida Triunvirato 4673, en Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705, aquí en Quilmes, en La Estaca, Rivadavia 334, local 9. En La Pecera también, en Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco también, en Quilmes, Berlín, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, en JB Music, Avenida 14 4864. En Florencio Varela, Block. Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto online, en tuentrada.com. Sí, allí pueden entrar y encontrar todo. Les comento que nosotros estamos sorteando las entradas. Estamos sorteando un par de entradas para ir a ver a Sky Bailison este sábado. Lo vamos a sortear el día 24. El viernes 24 en nuestro curso del programa se hace en vivo. Después se les pedirá los datos y quedarán acreditados. No hace falta que nosotros le entreguemos aquí el cartón de la entrada. Se van a la boletería del lugar. Dicen estoy en una lista, Mañanas Diferentes. Y allí los van a acreditar. Están acreditados. Con el número de DNI le van a entregar los dos tickets correspondientes. ¿Cómo tienen que participar? Es muy sencillo. Tienen que ir a nuestro Instagram, que es mdiferentesok. ¿Sí? mdiferentesok. Allí entran y van a ver la imagen y el videito y un videito con el flyer de que está anclado de Sky Bailison. Allí ven y van a leer la trivia. ¿Qué dice? Uno, los tienen que seguir. Dos, tienen que arrobar al compañero con el que van a ir. Y tres, ese compañero también nos tiene que seguir. Simple. Automáticamente participan del sorteo. Se realiza el sorteo. Una de esas tres trivias no se hizo, volvemos a sortear hasta que salga el que completó toda la trivia. Si no, no tiene sentido. Le damos ganado a cualquiera y listo. No. Tiene que cumplir con la consigna. Ya saben. Muy simple. Muy simple. Son tres pasos. Nada más, no es nada complicado. Así que bueno, recuerden, estamos en esta semana. El tema de consigna de esta semana es que nos cuenten una anécdota de alguna cita fallida, divertida. O no fallida, divertida. O tragicómica y ustedes la cuentan de forma divertida. O sea, miles de formas. Capaz que en ese momento la pasamos muy mal y después nos divertimos. Después con el tiempo lo maduramos y decimos, qué estupidez que era eso. Y bueno. También contarla y contarla después como divertido, ¿no? Depende cómo lo contamos, es como lo sentimos. Y bueno, a veces, si lo contamos de forma divertida es porque nos divertimos y listo, no pasó nada. ¿Dónde nos tienen que mandar ese audio? Que por favor sea relativamente breve, ¿no? Desarróllenlo, cuéntenlo bien, pero que más o menos sea acorde a que lo podamos pasar al aire. Al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Bueno, quiero empezar a agradecer a los mensajes que ya nos empezaron a mandar. Gladys, nuestra amiga de Berazategui, dice: buen día, amigo. La verdad que no tuve ninguna cita fallida, porque las que tuve no fueron fallidas, fueron productivas. Y me pone emoji ahí un montón. Dice, buen miércoles, dice. Ahora les mando un audio. Dale, Gladys, estamos esperando tu audio. Después Eduardo dice, acá estamos, firme junto al pueblo. Buen día, Round the World, dice, para los que no saben inglés significa buen día para toda la cualquiera. No digas mamada, Mary Jane. Grande Edu, ahí, dale, esperamos tu audio pidiendo el tema de este día, del día de hoy. Que recuerden que la tercera hora es la que programaron ustedes. Si no les gusta, jódanse. Yo me hago cargo de estas dos primeras horas, de la tercera se hacen cargo ustedes, ¿eh? Así que fíjense lo que van a pedir, fíjense lo que van a armar y programar, porque, o sea, entiendo que por ahí están escuchando y más o menos van viendo acorde a lo que estamos pasando, pueden pedirlo, sería por ahí hasta bueno, ¿no? Que sigan la línea de lo que estamos pasando y pidan ustedes un tema, decir, ah, este tema me hizo acordar a este otro tema, que es como yo armo las listas. Entonces ahí decís, che, me pasás el tema de... Y después vemos, qué sé yo, hay gente que por ahí te pide, ¿me pasás el tema que de la película que habían pasado, te acordás de... Nos pasó con la película de Tom Cruise, que nos habían pedido ese tema. De la película, pero no se acordaba del tema, entonces, ¿quién era? Bueno, listo, de cualquier manera, vemos cómo nos arreglamos después nosotros. Si no lo sabemos, bueno, preguntamos, tratamos de que nos orienten. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Venimos bien de tiempo. ¿Puedo leerles un cachetito más de crónica? Vamos a hablar un poquitito más de crónica. A ver, recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a crónica.com.ar. Sí, dice, inquietante, vacío en el freezer. Vació el freezer de su heladera para limpiarlo y encontró un papel con un mensaje escrito. ¿Lo hubieras dejado? ¡Epa! Después habría que leerlo. Dice, fenómeno, se encontraron a Messi en la autopista. Lo saludaron a los gritos, sería. Y la reacción fascinó. Sos único, les gritaron. Bueno, ahí está mal, creo, un error de texto. Bueno, video viral, le preguntaron al universo si su pareja le era infiel. ¿Quién es el universo? Dice, le preguntó al universo si su pareja le era infiel. Claro. Y la respuesta de la naturaleza le dejó perplejo. Dios le gritó, cornudo. Nah, estamos leyendo los titulares de crónica. ¿Es verdad? ¿Cómo? Dice, acá lo estoy leyendo como título de crónica. Dice, video viral, le preguntó al universo si su pareja le era infiel y la respuesta de la naturaleza lo dejó perplejo. Dios le gritó cornudo. Nah, me estás jodiendo, ahora vamos a leerlo. Pará, ahora déjame terminarlo y ahora lo vamos a leer, porque la verdad que es muy cómico. Dice, bueno, cosa de locos, el inentendible cartel de un super chino que parece un poema y se convirtió en viral. Solo cepillo tarjetas débito. Dice, me estás jodiendo. Solo cepillo tarjeta débito. No sé qué quiere decir. No sé qué habrá querido, pero después lo, bueno, después lo vamos. Es muy gracioso. Leemos crónica, les explico, porque justamente es muy, muy, muy gracioso. Es muy gracioso. La verdad que, bueno, nada. Belleza, esto sí, Alejandra Maglietti explotó Instagram con su infartante belleza. No quiero decir nada, porque, bueno, así son el tema de las fans, pero la única rubia que me gusta del país me parece que es Alejandra Maglietti. Es hermosa. Personalmente también es hermosa, a diferencia de otras que justamente ayer hablábamos en el transcurso de la tarde, Dami, que estábamos hablando con Claudio y con Andrés. También Alejandra Maglietti es hermosa, con y sin maquillaje. Muy pocas que serían famosas, porque actriz y todo eso, no es actriz, creo, así que bueno, nada. Muy, muy, muy lindo. Bueno, gente, prometido esto, vamos a ir al quinto y sexto tema del día de hoy. Recuerden que la temática es ponerle música en español a la primera hora, ¿sí? Para que se despejen, para que aquellos que lo conocen y les gusta el tema lo canten y se puedan despolear mucho más rápido. La segunda hora es internacional y la tercera hora la programan ustedes. La tercera hora es un problema de ustedes. Dicho esto, nos vamos a este par de temas. Mañanas diferentes. Mañanas diferentes.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué lindo tema de cortina. Bueno, gente, a ver, recuerden que nos tienen que mandar el audio por dos motivos. Primero, para contarnos cuál es su anécdota con referido a nuestro tema de consigna, que es una cita graciosa, vamos a llamarla, ¿sí? Fallida, graciosa. Y el tema de su tema que quieren escuchar el día de hoy. Justo estoy leyendo otras cosas, así que bueno, me estoy tildando por eso. Para que tire el chicle. Pero bueno, nada. Ese audio nos tienen que mandar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O nos pueden hacer un comentario, lo que quieran, a nuestras redes sociales, que es mdiferentesok en Instagram. mdiferentesok en Instagram. Y mañanasdiferentesok en Facebook. ¿Sí? También nos pueden seguir, recuerden, por la 102.9 FM Radio Box o por www.fmradiobox.com. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito de Infobae. Sigamos con un poquito de Infobae, el tema de economía. Les voy a cagar el día, literal. Les voy a cagar el día. Que dice, bueno, que el dólar de la nación está a 211.75. Mentira, porque no se consigue este número. El dólar turista a 424,48 centavos, que es cuando vos lo gastás y salís afuera. El dólar libre, que es el dólar blue, a 3,94. Aumentó 11 pesos con respecto al día de ayer. El dólar MEP, 383,47. El contado con liqui, 398,24. Hay que prestar muchísima atención a esto. Y el riesgo país a 2,335. Sí. Entonces, Massa dice, Massa juega fuerte con la venta de bonos en manos del Estado para frenar los dólares financieros. Son títulos que están en el poder. Esto es lo que leí al principio, ¿eh? Es lo que leí al principio. Son títulos que están en poder del sector público, en particular en la ANSES. La decisión busca sobre todo proporcionar más oferta en el contado con liquidación, que ya supera los 400 pesos. Y al dólar MEP. Hoy habrá un primer test del mercado. O sea, van a liquidar y van a ver cómo funciona el mercado, a ver si lo pueden hacer bajar ese dólar. Dice, el gobierno ordenó que el sector público canjee sus bonos en dólares por títulos en pesos. Sí, o sea, que los reingresen otra vez al banco para que haya un poco más de liquidez y a ver si puede frenar un poco la demanda de dólares y así poder bajar su cotización. Esto lo digo yo, ¿no? Dice, hubo buenas lluvias en el sur. A ver, atente a esto. Dice, hubo buenas lluvias en el sur bonaerense y hay más optimismo sobre la próxima campaña de trigo. Esta fue muy mala y encima todo el campo todavía no liquidó, así que va a haber escasez de dólares también. Tarifas, ¿cuáles son las diferencias en el precio de la electricidad entre AMBA y el resto del país? Bien, efecto Airbnb, los alquileres temporales son 130% más caro que los tradicionales, ¿sí? Esto, bueno, por una oferta y demanda de los turistas y todo eso. Por lo general, hoy se está nucleando en aquellos que venden los paquetes turísticos y todo eso, son los que van directamente a alquilar ellos un departamento por mes y lo alquilan en dólares por día. Están haciendo mucha, mucha plata. Es muy rentable, dice. Dólar Malbec. Limón y aceituna. ¿Qué evalúan en el gobierno y cuál es la propuesta empresarial para que la ventana cambiaria tenga éxito? Bueno, acá cada cosa que se exporta le están poniendo un dólar. Qué raro que es. La euforia Wall Street hizo disminuir la presión alcista sobre los dólares financieros. Dice, aunque el dólar oficial sube menos que la inflación, el precio de los importados aumenta 9.2% el mes pasado.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Hola, ¿qué tal, radio? ¿Cómo andan? Con respecto a la consigna, tuve muchas. Bueno, todas mis citas fueron fallidas, pero tengo una que por ahí, si la cuento rápido, si no, pónganla en 1.5. Si la cuento rápido puede resultar graciosa, tal vez. Yo soy mucho de chatear, hablo, más cuando si estoy soltero, qué sé yo, hablo. Y me había bajado la aplicación Tinder, conoce todo el mundo, y yo no discrimino en nada. Yo puse edad de 0, no, de 18 hasta la muerte, y después puse todos los sexos habidos y por haber, todos los géneros, todo, o sea, todo. Porque bueno, uno puede hacerse amigo, esto, lo otro, cualquier cosa, ¿no? Bueno, y hablaba con otro. Me escribe un flaco, Elmer se llamaba, y yo, bueno, será otro país, porque bueno, el nombre. Bueno, y hablamos, yo, qué chabón inteligente. Y después me di cuenta que estaba googleando todo, pero igual me generaba un interés. Siempre me hablaba, siempre estaba pendiente de lo que hacía. Decía que me veía, ya empezó un poquito, que estaba un poquito enfermito. Y me encantó más, no sé por qué, pero yo decía, a veces me decía, pasaste por la feria, qué sé yo, o estás con el perro paseando ahí por la plaza. Yo vivía frente a una plaza donde se hacía una feria ahí. Bueno, yo dije, bueno, ya fue hace cuánto, hace 6 meses que estamos escribiendo, ¿no? Vamos a vernos, qué sé yo, si querés el sábado en la plaza. No, bueno, así estuvimos como 2 meses. No, dale, pero ¿por qué no te vas a animar? Qué sé yo, no, porque yo, mi idea siempre es hablar y bueno, y conociéndonos con el tiempo, pero ya estoy envejeciendo mucho, le digo. Después le dije, me tenía que mudar, qué sé yo, bueno, está bien. El sábado a las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde, voy con mi perrito, obviamente, para que me cubra. Mi perro pesa 1 kilo, pero bueno, no importa. Estaba ahí, igual es una feria transitada, qué sé yo. Y llega, se acerca. No, ahí me quería matar. se acerca un niño grande, no sé si conocen a Bruce, el de Matilda, pero colorado, así, más o menos 16 años. Yo digo, y me dice, yo soy Elmer. Yo digo, pero vos no sos la persona de la foto, le digo. Sí, pero yo te puedo explicar. Yo digo, no, pero vos sos un niño, boludo, me estuviste chamullando un año. No sé con quién enojarme, conmigo me parece. Por idiota, enojadísimo, bueno, le digo, no, disculpá, pero no da, bueno, me fui. Y ahí estuve un tiempo, bueno, nada, enojado, qué sé yo, me escribe otro. Y yo le conté, viste, mirá, no sé lo que me pasó, esto, lo otro, qué macana, qué sé yo, no te tiene que volver a pasar, yo te puedo ayudar, ta, ta, ta, ta. Bueno, nada, conclusión, con ese hablé como 6 meses más. Me lo vuelvo a citar y era el mismo pibe. Yo dije, vos estás enfermo, le dije al pibe, me fui corriendo. Y ahí desactivé esa aplicación para siempre. Quiero aclarar por las dudas que con el que yo hablaba me mostraba fotos de otra persona mayor, digamos, una persona adulta. Qué grande, Fede, gracias por tu audio, gracias. Sí, se entendió, quédate tranquilo que se entendió. Bueno, sí, pasa de todo. A ver, suele pasar. Eso es lo que tiene las aplicaciones de citas. ¿Cómo se llama eso, Damián, en realidad? ¿Qué son aplicaciones de qué? De citas, ¿no? Se podrían llamar de citas. Bueno, eso es lo que tienen, sí. A veces no conoces a nadie, no conoces. Pero bueno, cada uno. Yo soy todavía de la vieja escuela. Yo soy más del conocer, del trato y en el transcurso del tiempo ver si las cosas se pueden dar o no, quizás porque también estoy administrando mis tiempos y a veces también perder tiempo. Algunas cosas son casuales, otras cosas no, entonces te demandan un tiempo diferente. Pero bueno, había quedado alguna perlita ahí. Uy, ya son 10 y 12. Hemos terminado la hora, hemos concluido la hora de los temas en castellano y comenzamos la hora de los temas internacionales. Y como venimos pasando, venimos con una temática un poquitito más. Estamos dentro de los americanos clásicos, lo que se conoció como americano. En realidad la música como tal no existe en americano. Son los compases y los ritmos que uno lo transformó a ese baile que se llamó americano, que lo denominaron americano. Pero en realidad la música americana no existe. La música americana rock no existe. Son los compases, ¿no? Lo que hace que sea de ese estilo. Entonces lo usaban para bailar. Aquellos lugares como el Cinnamon Moonlight, Mi Club y tantos otros, ¿no? Así que bueno. Gente, vamos a la primer tanda de temas internacionales. Vamos a ver si les gusta. Si no les gusta, quiero que me digan y tienen la oportunidad de reivindicarse ustedes mismos para la tercera hora. Pidiéndonos el tema al 1164-007047. 1164-007047. Si no les gusta lo que yo estoy pasando, me mandan un audio y me piden ustedes el tema que ustedes quieren que en la tercera hora se los pasamos. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. With every single step you take, and every single move you make, you're ever chasing dreams and fantasies. Deep above. chicos de Radio Box, les quería pedir un tema de Britney, Dulces Sueños, por favor. Muchas gracias, que tengan un muy lindo día a todos. Oh. Qué grande, Marce. Marcelo de Capital Federal, de Mataderos, mi primo, qué temón, ¿eh? Britney, Dulce Sueño, Sweet Dreams. Qué hermoso tema, qué hermoso tema. Qué hermoso tema. Bueno, también ahí tenemos un mensaje de Vanina, también nos está pidiendo un temita de The Zombies. Se me fue. ¿Dónde estás? Time of the Season. Perdón, pero tardó en armar la computer. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, sí, obviamente se los vamos a pasar. En la tercera hora se los estamos pasando. Manny, que está allí entre medio de los ventiladores, entre ventiladores ahí en Lanús, en Martin y Martin. Ah, quiero aclarar de paso también que ayer me confundí de nombre. A su compañera de la sucursal de La Plata, que se llama Laura, no Natalia, le cambié el nombre, así que perdón. Perdón. Es Laura. Laura está allí también entre ventiladores, pero en la ciudad de La Plata. Así que bueno, dicho esto, quiero leerles el reclamo que le hizo. Y dice, le pregunté al universo si su pareja le era infiel y la respuesta de la naturaleza lo dejó perplejo. Dios le gritó cornudo, dice. Bueno, pusieron a prueba su amor con un juego y todo terminó en pelea. Los detalles de la historia, de la nota, a ver cuáles fueron. Mira, están las fotos, todo ahí. Dice, bueno, una pareja estaba pasando un buen momento en su casa cuando el chico le pidió al universo que le diga si su novia le era infiel. Pese a las risas de ambos, a los pocos segundos el cielo les respondió en un fuerte rayo. ¡Ah! Para un poco, qué divertido que es Crónica, dice. Bueno, y la sorpresa se apoderó de ambos. El protagonista subió el video en su cuenta y viralizó y llovieron los memes. Bueno, dice, las redes sociales son los grandes enemigos de los desleales. De hecho, es cada vez más común encontrar historias de cornudos. Bueno, a ver, si alguno tiene alguna historia de cornudo para ponerla, si quieren lo podemos hacer tema de consigna de la semana que viene. No me acuerdo cuál habíamos hecho. Tenemos que anotar las cosas. Bien, tengo que anotarlo. No me acuerdo cuál era la consigna para la semana que viene. Pero alguna historia de cornudo. De uno, no, que hayan con nada, nada. De canchero, no. De uno que le haya pasado a uno. Si no, nos podemos reír. Que lo cuente uno que se personifique, es lo divertido. Así que bueno. Dice, y sketches a aquellas personas que no respetaron a su pareja. Mientras algunos se enteraron de los engaños por una foto, otros lo descubrieron por un ticket. Y también hay quienes llegan a la mentira de una manera insólita. Yo conozco un caso, no era amigo, nunca conocí a la mujer tampoco, era compañero de un chico conocido, ¿no? Hace mucho tiempo. Que el flaco se había separado, bueno, tuvo una lamentable separación, por reaccionó de la peor manera que puede reaccionar con su mujer, ¿no? Cuando le llegó en el resumen, decía hotel tal. La mujer había pagado el hotel ella con la tarjeta de ellos, que era la extensión del marido. Ya no le importaba nada, claro. No, fue a la tarde, dejaba el pibe al colegio a mediodía y se iba. Pero bueno, suele pasar, así hay un montón, ¿no? De esos casos hay un montón. Hay miles de anécdotas, miles de cosas que se descubrieron y miles que no. Pero bueno, la idea es que por ahí puedan contar, si se animan a contar la que descubrieron, o de alguien conocido, el famoso, bueno, a mí me contaron que, bueno, eso. No hace falta que lo personifiquen. Pero bueno, nada. El tema sigue, la nota sigue. Un juego que salió mal en esta particular historia, un usuario llamado @tal, quien es conocido por mostrar virales, compartió en Twitter la increíble historia de un joven que se enteró de que su novia le era infiel tras pedir al mundo una señal que finalmente se cumplió. Lo sucedido causó revuelo en una red social del pajarito y decenas de personas comentaron la impactante noticia. Todo comenzó cuando X estaba jugando con el celular y su novia. Fue en ese momento en el que el joven comenzó a preguntar distintas cosas mirando al cielo y entre risas le pidió al universo que le diga si su pareja lo engañaba. Que caiga un rayo si me has sido infiel, dijo el protagonista, mientras la chica le insistió que no. bromé con eso. Bueno, así que aparentemente ahí vino el rayo. Ahí está el video, si lo quieren ver, está el video. Les voy a contar estas tres. Llegó la sorpresa, ya que cayó del cielo un rayo y el ambiente se tornó extraño. De hecho, el protagonista se quedó en shock y la mujer no supo qué decir. La bizarra escena fue compartida, ¡prum!, fue compartida en redes y rápidamente se viralizó entre los usuarios, que comenzaron a darle consejos. ¿Qué consejo le puedes dar? Nah, bueno, parece una estupidez, a ver. Sí, el rayo fue casualidad, salvo que la piba haya confesado. A ver, ahora se pone intrigante. Claro, ni malo si... Bueno, el rayo fue casualidad, pero la risa de ella se la delató. Ah, pará. No sabés si están metiendo cizaña. Sos tú un usuario. Ya solo la reacción de pavor de ella cuando él empieza. No hacía falta ningún destello, escribió otro joven. Me encanta cómo las expresiones faciales pueden delatar cosas. Le están metiendo leña al fuego, le están tirando nafta, le están tirando, pobre tipo. Si me manda el universo semejante señal, salgo de ahí corriendo, le ponen otro. No, no, después tienen que leer. Esto justamente es crónica, es divino, es muy lindo todo lo que dicen, ¿no? Así que bueno, nada. Dice, vamos todos presos. ¿Te acordás, Pablo? No voy a contar esa anécdota, Pablito. Justo estoy leyendo al aire, pero no voy a dar nombres. Ok, listo. Contame alguna sin dar nombre. Contame alguna historia sin dar nombre, Pablo. Justo estoy leyendo tu mensaje, pero no lo voy a contar porque es peligroso. Así que contámelo vos. Nada, sin dar nombre, ¿no? Pues es gracioso. Yo sé que hoy estás solo, pero bueno, nada. Mándame un audio, dale. Bueno, dicho esto, ¿cómo venimos de tiempo? Ya estamos, nos recontrapasamos otra vez. Estamos pasadísimos. Gente, vamos por dos temas más. A ver si les gusta, qué les parece. Si no les gusta, quiero que me programen ustedes la tercera hora. 1164-00-70-47 1164-00-70-47. Allí me mandan el audio pidiéndome el tema que ustedes quieren. Y aprovechen y me mandan una respuesta para el tema de consigna. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Dehors et chaud dedans, descendre en courant l'escalier. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Mario, para la última hora te pido el tema de Peter Schilling, Tierra Titánica. Un abrazo y muy buena música. Muy buena música. Me hizo reír mucho, pobre este muchacho, con esa cita de que no escarmentó la otra persona. Al final lo volvió a buscar. Y sí, realmente para mí es como dijo él, estaba enfermo. Y sí, es un... un trastorno, me parece, a veces obsesivo, ¿no? Pero bueno, sí, Edu. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Tenemos ahí un temita de Peter Schilling para hoy programado, pero ese justamente no. Así que en la tercera hora tendrás tu tema. ¿Tenemos otro audio? ¿No te llegó? Ahí te lo mandé, pero bueno, no te llegó. Ahora te lo vuelvo a reenviar. Bueno, justamente. Valvo, ahí me estás mandando audio, me estás mandando mensaje. Dale, contame el audio. Si te animás, hacémelo en audio y envíamelo. No hay problema. Así podemos escucharlo todos. Si podés, por eso. Si vos podés contarlo, contalo. Nada. Así que bueno. Nada, dicho esto, bueno, hay una acá, una anécdota que es de Lucas. Sí, es un... entiendo que es de Twitter. esto, que está en las redes, está en lo pueden encontrar ahí. Está público, dice: salí con una piba de Aedo, me contó que tuvo 3 intentos de suicidio y estuvo internada. Me regaló una cadenita, tomamos café, charlamos bien. Antes de irse, comentó que estaba cansada. La llamé 3 días después, me atendió la madre, entre sollozos me dijo que se había suicidado. Eso es una mala experiencia. Pero bueno, cada uno. A ver. No, nada. Nada, nada, nada. Bueno, ahí nada, nada, nada. Nada interesante de esto. A ver, acá hay uno. A ver qué tenemos. Quise, esto le pasó a un amigo, no a mí, contesto. Mi amigo tiene barba. Bueno, ese amigo recoge a una chica, estaba yendo a cenar y ella le dijo: ¿te das cuenta que si esto funciona tendrás que afeitarte eso, verdad? ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Dice que, bueno, ese amigo fue a recoger a una chica, estaban yendo a cenar y ella le dijo: ¿te das cuenta que si esto funciona tendrás que afeitarte eso, verdad? La barba. Él no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y la llevó de regreso a su casa. Tal cual. Bueno, pero en el fondo, muchas personas, esto va como metáfora para ambos sexos, ¿no? Muchas personas, a veces conocemos al Che Guevara y después lo quieren afeitar, ¿eh? Claro. ¿Viste? Después lo querés lampiño, ¿viste? Todo. No, no. Hay muchas personas que eso después no lo soportan, no simplemente son posesivos, controladores, manipuladores y bueno, quieren ir para ese lado. Bueno, ¿cómo venimos de music? Venimos bien, ahí estamos preparados para 2 temitas más y vamos cerrando, que en cualquier momento se nos cae la hora. Tenemos los temas para pasar para la siguiente hora. Así que bueno, tenemos 2 temas ahí preparados. ¿Está preparado? Dale, vamos a 2 temitas más. I'm a Mañanas Diferentes. Me gustaría pedirles una canción de Lenny Kravitz, Fly Away. Y bueno, decirles que la radio está muy entretenida, que sigan así. Chao, chao, gracias. Gracias, Chris, gracias por estar allí. Fly Away, de Lenny Kravitz. Muy bien, para la tercera hora. Ya la noté. Sí, pues a veces nos olvidamos y después estamos. Hemos dejado plantado a varios que nos hemos olvidado. Pero bueno, no es intencional, gente. Sepan entender. Pero bueno, nada. Bueno, quiero comentarles esta música de fondo. ¿Saben quién es este músico grandioso? A ver si le reconocen la voz. Qué genio que es. Qué genio que es. Viene a tocar a Quilmes este sábado. Sí, sí, es el señor Sky Bailison, ¿sí? Viene a tocar a Quilmes, ¿eh?, con los Fakires, el sábado 25 de marzo a las 21 horas, en el Estadio Centenario de Quilmes, en Vicente López y Esquiú, pegadito a la cancha de Quilmes, al Estadio de Quilmes. Tenés los puntos de venta en Capital, tenés en LEF, Avenida Triunvirato 4673. Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes tenés La Estaca, Rivadavia 334, Local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco, también en Quilmes, tenés Berlín, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865. En Florencio Varela tenés Block, Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata tenés en Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto, vía online por tuentrada.com. Ahora, si quieren apostar a la suerte, también pueden conseguir esa entrada. Pueden venir. Gracias a MTM Producciones, a Matías Moro, tenemos un par de entradas para poder sortearles a ustedes. Y obviamente van a ir a ver a Sky Bailison. ¿Cómo tienen que hacer? Simple. Ingresan a nuestra página en Instagram, a mdiferentesok. Van a encontrar anclado el flyer del señor Sky Bailison. Allí tienen que seguir la trivia. Es muy simple. Paso 1 es seguirnos, ¿sí? Siguen a la página de Mañanas Diferentes, ok. Paso 2, tienen que arrobar con quién van a ir. Con su compañero, porque recuerden que sorteamos un par de entradas, no sorteamos dos. Si bien parece lo mismo, no es que vamos a hacer dos sorteos. Hacemos solo uno, sorteamos el par de entradas. Y el paso 3 es que su amigo, su compañero, también siga la página. De no ser así, de faltar alguna de los tres puntos de la trivia, se volverá a sortear para ver quién es el que cumple con la trivia y así poder ganarse las entradas para ir a ver a Sky Bailison. Que hay que aprovecharlo, que ahora vaya a saber uno cuando vuelve a Zona Sur. Así que bueno, dicho esto, ¿tenemos algún mensaje más? Perdón, me ahogué. Me salió un... ¿qué sería? Una llaguita al costado de la lengua. Del hígado. Tengo dos granitos también en la frente que me salieron del... Esto es del hígado. Que estoy, parece un cuerno. Justamente estamos hablando. Claro, entonces me hace salivar demasiado y a veces nada. En ese punto. Bueno, gente, dicho esto, vamos a ver si... ¿Llegamos a meter dos temas o venimos muy atrasados? ¿Metemos dos temas o la rotativa? Listo. Tenemos dos temas más. Recuerden que la consigna de nuestro programa es que en la primera hora es todo rock en español, todo música en español, habla hispana, ¿sí? Para despertarlo, para que ustedes lo puedan cantar. La segunda es internacional, como estamos ahora y que ya estamos terminando la segunda hora. Y la tercera hora es la que ustedes programan, o sea que háganse cargo ustedes. Nos pueden mandar ese mensajito pidiéndonos el tema al 1164-00-7047, 1164-00-7047, o bien por medio de nuestras redes sociales, que es MDiferentesOK en Instagram, y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Bien, nos pueden seguir por la página www.fmradiovox.com. Vox con B corta y X, voz en latín, que es voz. ¿Sí? O por la aplicación que tenemos en Play Store como FM Radio Box. Dicho todo esto, vamos a los siguientes dos temas. A ver si les gusta.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Estamos chequeando los mensajes, gente. Estamos de vuelta. Ya estamos entrando. Igual estamos atrasados, así que nos quedaron algunos temitas todavía que están programados. Y después empezamos a poder hacer todos los temas que nos pidieron ustedes, ¿eh? Así que bueno, tenemos un mensajito de Mari, que dice, Mari de Quilmes, dice, qué hermosos temas. Gracias, soy Mari de Quilmes. Hermoso programa, hermosa radio, Mari de Quilmes. Gracias, Mari. Gracias. Nos mandó Cristina de Quilmes también. Nos había mandado un mensaje primero. Cristina Quilmes Oeste. Con un 10. Qué grande, Cristina. Muchas gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Ahora vamos a empezar con los temitas. Esta es la tercera hora donde ustedes la programan, ¿eh? Pero bueno, nada, le voy a hacer. Venimos atrasados. ¿Qué hacemos? ¿Metemos dos temitas más? ¿Estamos atrasados? Estamos muy atrasados. Así que, gente, así nos dejan chequear más o menos los mensajes también. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Pero mandamos los dos temas, así tratamos de... Dale, así tratamos de emparejar. Allá vamos. 102.9. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Nos estamos riendo de una anécdota que es desopilante. Está muy bueno. O sea, no sé, ¿cómo lo tomaría? Esperá que lo cuento y ahora vemos cómo lo toma cada uno. Bueno, no dijo nada, así que puedo decir el nombre. Jesse, bueno. Vamos a decirle Jesse. Mi cita me llevó a un restaurante elegante. ¿Sí? Nuestro camarero se acercó a mí y me dijo: eres la tercera esta semana. Un forro, boludo. No puede ser. Claro, flaco, el tipo es un buen cliente. ¿Cómo le vas a hacer eso? Me extraña. ¿Qué falta de códigos? Algo que sea conocida. Capaz que es la ex novia del flaco, ¿viste? Del camarero. Claro, decía el. Sí, no hay traidores. Uno a veces es buen cliente de un lugar. Traidores. Bueno, en medio de una cita. Bueno, esto también, a ver, más o menos. En medio de la cita, atendí el teléfono, era su ex. Y decidió volver con el ex. Nada, bueno, esto. Los quiero leer porque no llegamos a leerlo. Y antes de decirlos al aire. Che, Guille, justo, a ver, Guille Fox. Guille, anoche estábamos hablando justamente con Andrés Rolón. De lo que ustedes estaban hablando, que está muy bueno. Y tenemos que hacer un día una juntada los tres. Yo cedo, justamente este viernes yo tengo un viaje programado, entonces me tengo que ir. Lo que hago es abrir el programa, voy a hacer el sorteo, le estoy contando esto a la audiencia, pero bueno, es una intimidad para que sepan, ya de paso les estoy avisando. Hago el sorteo y me tengo que ir porque tengo que viajar lejos, entonces ya está programado también, por eso, ver qué día podemos coordinar, ¿sí? Yo tengo el lunes a viernes de 9 a 12, y los martes de 22 a 0, que es posterior al programa de Andy. Así que podríamos juntarnos los tres y hablar de este tipo de cosas, que es UFO, civilizaciones antiguas, más por ahí del índole para la gente común misteriosa, ¿no? De Anunnakis, que en teoría serían nuestros dioses, aquellos politeístas de la época antigua, que consideraban al dios del amor, al dios de esto, al dios del sol, al dios de... Bueno, todo ese tipo de cosas, era porque en teoría eran los Anunnakis, eran varios y fueron los que nos hicieron a nosotros, ¿no? Lo que a veces suele pasar con nosotros, que le quiero avisar al resto, que nosotros somos, seríamos los parásitos para el planeta Tierra. Por eso cada tanto tenemos que desaparecer todo y vuelve a comenzar de cero todo. bueno, aquellas civilizaciones que nos enseñaron a nosotros las cosas que sabemos a lo largo de tantos años de civilización, en teoría serían los sumerios. Así que, bueno, desde ahí, o sea, hay un montón, ¿no? Pero es más o menos lo que, de dónde venimos. Pero bueno, nada, siguen sonando los mensajes, siguen sonando. Estamos mirando y tratando de leer a todos los mensajes y leer algunos, porque algunos, recuerden que los tenemos que pasar al aire, no me la compliquen. Pongan palabras que podamos leerla o directamente, que pueda leerlo como cualquier cosa. Pero a veces ponen palabras que no puedo, o tengo que interpretar lo que quieren poner porque me lo hablen en metáfora. Recuerden que lo tengo que leer al aire para todo el mundo. Y hay cosas que, bueno, están los chicos, estamos dentro. Si fuera para Café por Medio, que estamos de 22 a 0. Les leo todo, tal cual, literal, me lo envían. Pero no puedo, no puedo. No puedo porque nos van a echar de la radio. Claudia nos va a echar. Así que bueno, gente, ahí seguimos teniendo. Lore Vergés, dale, ahora te voy a leer el mensaje. Edu Rosales, gracias. Rubén Jerez, mi primo, gracias. Rubéncito, ahora vamos a leer todos los mensajes. Nos recontra atrasamos. A ver, venimos atrasados, les quiero avisar. Hoy no tuvimos ningún tipo de problema, pero estamos atrasados. Igual porque vine dormido, qué sé yo, no sé. No sé, pero nos atrasamos un poquitito. Tenemos todos los temas para pasar ahora, para enviarlos ahora. Vamos a escuchar los audios. Edu, ahora escucho los audios y en unos minutos los escucho. Pero bueno, a ver, quiero leerles alguna otra. A ver si puedo. Dos segundos, ¿eh? A ver, Susi, decime que es mentira, por favor. O es gracioso. A ver, me besó y me dijo. No voy a dar los detalles, o sea, fulano de tal, porque creo que lo conocemos. Si es quien yo creo, porque me lo estás nombrando como que si lo conociera. Me besó y me dijo que ahora estaba seguro de que era gay. Pero que si podía quedarme y presentarme como su novia ante su madre. Que si es quien yo creo. Porque me da detalles de la. Entiendo que no, nunca, o sea, nunca los vi juntos. O sea que no sé qué hiciste ese día. Mándame por privado. ¿Ves? Me complican la vida, ¿no? Mándame lo más legible al mundo. No sé si te comprometo, qué cosa. No sé si tendría que haber dicho tu nombre, pero. No sé. Nada, los tengo que leer. Dami, vamos a. Mirá, tengo acá 35 mensajes, más o menos. A ver, vamos dos temas que debemos dos temas, porque aparte venimos atrasados, ya tendremos que estar pasando lo que nos pidieron. Tenemos los pedidos de Marcelo, de Eduardo, de Vani, de Cristina, de Mari, de Luciano. Así que bueno, acá los estoy nombrando, listo. Vamos a dos temas, los dos temas que le estamos viviendo, que estamos todavía dentro del ciclo de los americanos, que son unos temones. Recuerden que el día viernes les dejo programado lo que les prometí. Rock. Que ahora les vamos a mostrar qué tipo de rock. A la vuelta de esos temas vamos a hacer un putpurrí, ahí un midley con Damián, para que entiendan lo que le vamos a poner el viernes. Y que va a estar programado eso. Genial, van a estar los chicos. Alguien va a venir a hacernos la gamba. Así que, dale. Dicho esto, vamos a dos temas. Me dan tiempo para leerlos. A ver si los puedo leer al aire, los mensajes. Vamos a dos temas. I'm waiting for you. Mañanas Diferentes. Mario, me acordé de una situación parecida, de uno de los mensajes que te mandaron. Después de mucho tiempo me había encontrado con mi exnovia y bueno, durante todo ese tiempo que habíamos dejado de salir, ya había pasado un año y pico y bueno, yo obviamente seguía haciendo mi vida. No tuve mejor ocurrencia que ir a un restaurante que estaba en Quilmes, Pertuti. Y bueno, llego con ella. Y el mozo muy amablemente me saluda, como si obviamente me conocía, pero tendría que haber hecho de cuenta que no me conocía. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? y obviamente mi exnovia me puso una cara tremenda. ¡Ay! Ahí arrancó. Y se nota que venís seguido y que acá traes a todas tus amigas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La cena se transformó en una nueva discusión que obviamente no se llegó a nada. Solo lo único que fue una pérdida de tiempo gracias a un ex. Después, bueno, fue un colega mío porque trabajé en ese restaurante. Y se lo refregué en la cara. Pero el saludo del mozo, eso no se hace. Hay mozos que tienen que aprender a, cuando te ven, saludarte como si no te conocieran. Es verdad, a ver, a veces, claro, uno lo hace, uno va, hay de lugares determinados que uno va siempre, es concurrente, ha sido cliente de esos lugares, y a veces me ha pasado, pero yo no le di bolilla, sinceramente no le di bolilla, porque en los lugares de aquí me conozco y me conocen, y nada, qué sé yo, me ha pasado, pero sí, es complicado, una vuelta me pasó en Lanús. A ver, yo jamás he ido para el lado de Lanús. Sí tengo familiares. A ver, tengo familiares. Vamos a empezar por ahí. Tengo familiares. Y una vuelta empecé a salir con una chica que es de Lanús. Sí, es de Lanús. Remedios de Escalada es Lanús. Y me voy, me dice, no, me dice, hay un restaurante acá lindo que es una parrilla en tal lado. No me acuerdo las calles, la calle del avioncito. Creo que es Remedios de Escalada, ¿no? Está el avión colgado. Bajás del puente. El puente carretero que le dicen, y la avenida es ancha, tiene una rambla en el medio y tiene un avión de combate colgado. Creo que es Remedio de Escalada esa, la calle también. A veces se llama así. Bueno, ahí me dice, bueno, es por ahí, ella vive ahí cerca. Y me dice, no, acá vamos acá una parrilla. Me dice, es un restaurante re lindo, muy lindo en esa calle y justo en esquina con otra avenida. Muy lindo, comimos muy bien todo, pero fue gracioso. Porque yo le decía que no conocía nada, que la zona nada. Porque es verdad, por esa zona no conozco a nadie. Mi familia, o sea, mis parientes viven más adentro, ¿no? O sea, para el centro de Lanús, para el lado de Caraza, yendo para Lomas, por ahí tengo para este lado de Herley, para el lado de Avellaneda, tengo gente por ahí. Bueno, la cuestión es que el mozo era el amigo de mi primo, vecino, una cosa así. Y que estaban ahí juntos, bueno. Y vamos con la chica todo y me dice, hola Mario, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué haces? Tal. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y digo, mirá qué casualidad. Le viene acá y me dice, o no venís nunca, lo conociste. Esto es casualidad, me dice. ¿A cuántas trajiste acá? No. Eso fue la única vez que me pasó. Después, los demás, como voy a lugares donde suelo almorzar o cenar. La verdad que esto. Pero después hay uno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo. A las mujeres, recién hablábamos acá con Damián, vamos a resumir problemas. A las mujeres, no vamos a dar más nombres. A las mujeres las vamos a llamar Eva y a los hombres Adán. ¿Estamos de acuerdo? Ahora son Adán y Eva. Los hombres son Adán y las mujeres son Eva. No importa el nombre, porque hay muchas cosas acá que creo que me... A ver, vamos por parte. Dice, tal persona, tal Adán... Esto me lo cuenta Eva, ¿no? Una Eva, o sea, una mujer. Adán una vez me llevó a un me llevó al lugar del basurero. Entiendo que es el basurero, el canasto, no sé qué, bueno, interpreta acá. Entiendo, gordita, que es el basurero este. Y me dijo que podía llevarme cualquier cosa que quisiera. O sea, que eligieras en la basura. Porque, a ver, yo sé que tenía... No voy a decir el negocio. Pero, ok, después acláramelo, no importa. Que te podía llevar, me resultó gracioso. Porque tenía un negocio medio raro. Eso no se entendió. Pues la gente no lo entiende. También, anda prestando atención por las dudas que tenemos que cambiar la forma de contarlo. Porque por ahí no se entiende. Bueno, esto no sé si es el mismo. A ver, no sé si. Después acláramelo. Eva, acláramelo bien. Dice, se acercó una vez, las primeras veces, ¿no?, que se encontraban, para besarme, y entonces me eruptó en la boca. El a ver. gordita, encima me estás cargando. Fue muy asqueroso eso. Pero no, a ver, si estaba descompuesto, sí, ¿no? A ver, te puede. No me pasó nunca, ni lo he hecho, ni me lo han hecho, pero a veces vos por ahí ves ese. ¿Qué sería ese tic cuando uno le da el pecho, el eructo ese? Uno lo nota. No justamente en el momento de besarme me ha pasado, ni lo he notado que me lo han hecho, pero. Nada, me parece muy. Bueno, esto te creo porque el problema es tuyo, Eva. Esto te creo porque ese problema es tuyo. ¿Sí? Bueno, tal Adam se pidió un bife a la no sé cuánta, varias bebidas. No las vamos a nombrar, pero bueno, en la entremesa todo. Yo me pedí una ensalada de tanta plata y un agua. Al momento de irnos todo, me exigió que pagara la mitad de la cuenta. Vani es nuestra amiga, nosotros otra amiga que cuando contó su anécdota dijo, siempre amago, entonces nos quedó, nos reímos siempre. Pero no, la que me está contando esto no es Vani, solamente hago un, ¿qué sería? Un latiguillo o algo. No, esta amiga es... Bueno, siempre te pasa eso vos, igual. Tiene que ser no tan generosa. Vos sos la caballero a veces, muchas veces. Bueno. No, bueno, creo que es el mismo. A ver, me parece que me estás hablando de la misma persona, Eva. Dice, al final de la noche se acercó para besarme mientras me dijo, no te asustes si se me cae un diente. Es de ese chico que peleaba. Porque vos sos... A ver, vos es el ese flaco que peleaba o es ese que salías que tenía 60 y pico. Te estoy cargando, te mando un beso. Bueno, nada, te cargábamos por eso. Bueno, esto es otra Eva, ¿no? Que dice, nuestra primera cita me compró como regalo de Navidad una caja que tenía una tintura marrón para pelo porque no le gustaba mi color de pelo. Bueno, bien. Bien, Eva. Bueno, ¿ves? A ver, la gente no entiende. Eva, listo. Fuimos a un restaurante elegante, pidió y devoró los platos más caros del menú. Se fue a lavar las manos y no volvió nunca. La dejó plantada ahí. Te creo, ¿eh? Adam la deja plantada a Eva. Claro. Esta Eva, la misma, la del otro restaurante, claro, está contando, porque también sale mucho a comer y todo ese tipo de cosas. Y sí. Pero bueno. Está bien, bueno. No, está bien, no contemos más. Listo, a ver. Vamos a los temas. Estamos atrasados, encima estamos atrasados. Hay una. Acá es como que se complica, no queda claro. Vamos a ver si esto lo pulimos después bien para poder leerlo. Lo que pasa es que no quiero complicar a nadie. Encima ustedes, tonto, me nombran a la persona que conocemos. O sea. No me lo nombren, digan X, pónganme X y listo. Porque capaz que leyendo se me escapa el nombre y después quedamos re mal. Porque encima a veces capaz que nos están escuchando o algo. O algunos que me nombraron acá, sé que me están escuchando porque me piden canciones y todo eso. Aparte que, pero no sean tontos, no me pongan nombre, pónganme X. A mis amigos les hablo, a mis conocidos, pónganme X. Dice, bueno, pará, vamos a ir a los temas. Vamos a ir a los pedidos, vamos a desenchufarnos de todo esto, vamos a los pedidos. Vamos a ver con los que nos pidió Marcelo, mi primo Eurythmy, Sweet Dreams. Yeah. Che, loquito, si podés pasar el tema, uno de los últimos temas que escuché cuando fui a bailar con vos, las últimas veces, de Elsilan, que es 4 to the 4, algo así se llama el tema. No le pasé el audio. No pasa nada, Johnny, no, lo pronunciaste bien, aparte, ahora te lo vamos a pasar. Ahora te lo pasamos, tranqui, no pasa nada. Escucha. No le pasé el audio. Me dice, ser inglés yo me pone. Nah, sonó bien, quédate tranquilo. Sonó bien. Escuchen esto. Dice, bueno, esto es Eva. Dice, me dijo, al ver tu foto, pensé que serías demasiado buena para mí. Me alegra de ver que tienes defectos. Y se puso a decirle la lista de los defectos, que lo vi igual que él. Qué personaje, qué personaje. No, esto no lo entendí. Bueno, no importa. A ver, vamos, seguimos con los pedidos. Ahí tenemos un pedido que nos había hecho Eduardo, Eduardito de Solano, nos pidió un tema de Peter Schiller, Tierra Titánica. Das Radar hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt. Souverän fühlt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnenmeer ist der Eisner zu sehen. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos cumpliendo con todos, ¿eh? El tema que recién pasó era para Eduardo, Peter Schiller, Tierra Titánica. Tengo otro, a ver, tengo otros pedidos también. Ahí vamos, les voy a leer otro tema de consigna. Dice, llegó una hora más tarde, pasó por el Mac, se pidió algo él y me dice, ¿vos querés algo? O sea, el tipo cero, quería él comer. Estacionó en... Ah, bueno, igual no importa. Estacioné en la vereda del zoológico. Sí, y me dijo, tengo un preservativo. No voy a decir la palabra que pone acá, pero dice, tengo un preservativo, onda delivery, ¿viste? ¿Pero qué lo habías contratado, gordita? Nada, mentira, te estoy cargando. Bueno, nada, seguimos con los pedidos. A ver, ahí viene el tema que nos pidió Vani de Lanús, que está ahí entre medio de ventiladores, entre medio de paletas, Vani, ahí va tu tema de zombies, Time of the Season. Temón que nos pidió Vani, un tema para el amague. Bueno, aquellos que más o menos vienen siguiendo la historia saben a qué me refiero. Cómo nos hiciste reír, Vani, te lo digo al aire, cómo nos hiciste reír con tu anécdota de cita. Bueno, antes de ir al pedido que nos hizo Cristian, le voy a comentar, bueno, más o menos Eva me cuenta, me hace un resumen de todo y me dice, el tipo estuvo hablando 3 horas de vaca, ovejas, pasto, todo, y me dijo que yo era aburrida. ¿En serio? Me dice. Bueno, sí, suele pasar. Después me dice, no, a ver, esta negrita es desopilante, no la sabía, que después quiero que me la cuentes. Dice, una vez llegué a la chica Starbucks porque me había olvidado su nombre. No, es genial. Claro, porque le ponen el nombre, le habrá dado la plata y se toma pedilo vos. Claro, es genial, negro, es genial. Después contame la historia, por favor, porque es genial. La verdad que está muy bueno. Pero bueno. No, bueno, este no importa. Bueno, vamos por el pedido de que nos hizo Cristian. Tema de Lenny Kravitz, Fly Away. Ahí vamos cumpliendo con Cristian, que nos pidió ese tema, ¿eh? Bueno, escuchen, este vamos a leerlos. Eva pone, dice que durante la cena, bueno, le estaba observando todo. Cuando me fui al baño y vuelvo, cuando vuelvo me dice, si perdieras 5 kilos, tendrías un cuerpo de 10. Lo mandé a la mierda y me pide el postre, dice. Sos un personaje, sos un personaje. Dice, bueno, se pasó toda la noche hablando de sí mismo. Después me sacó en auto, fuimos a dar una vuelta y era para mostrarme dónde vivían todos sus ex. Tarado. Un tarado. Dice, fuimos al cine. Sacó de la basura un envase vacío de pochoclos y se acercó al mostrador para que se lo rellenaran gratis. (Risa) entre la tuya y la del negro, la historia del negro de Adam, la de que la llevó al Starbucks para conocer el nombre, es mortal. Son mortales. Después, por favor, contámelo, mandame y contámelo. A ver, nos queda un pedido más. Un pedido de la vuelta. Escucha, me manda un mensaje un amigo, que le mando el flyer. Me dice, me pone, hoy por primera vez estoy escuchando el programa. Muy buena la música. Vos, Mazo, me pone. Escúchame, escúchame una cosa. No serás Juan Elías Ranieri, pero bueno, me dice. ¿Sabés qué pasa, pollito? Vos no sabés apreciar el arte. Vos no entendés nada de arte. Soy un artista. Es más, me están diciendo Mario Mir, por Lalo Mir. Está bien que no seré Rainieri, que sí, era el co-conductor, o no, era el otro conductor que había en Radio Horizonte junto con Martin Bullitt. ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? No sabés apreciar el arte. Veo que de arte cero. Gracias, pollito, te mando un abrazo. Gracias por estar así. Después pedir un tema. Ya para hoy no, pues estamos cerrando. Estamos cerrando con el último pedido. A la vuelta de este tema les digo sobre el sorteo que tenemos de Sky Bailison y nos retiramos. Nos vamos, pues estamos retrasados. Hoy nosotros somos un montón. Vamos con el último pedido, que es para Johnny, que es Style Sailor for to the floor. Ha ha ha. muchas gracias, Marito, por pasar el tema. Quería recordar una de las últimas veces que fuimos a bailar a El Silán todos juntos. Hola, amigos de Mañana Diferente, habla Guille Fox. Es para pedirle un tema de Power of Love de Hugh Lewis and the News, si tienen ganas. Bueno, cumpliendo con Guille, gracias Guille Fox. Tiene el programa Inadaptados acá en la radio, aquí los lunes de 19 a 21. Muy, muy bueno, muy interesante los desarrollos de los temas cuando se ponen a hablar de UFO, de las civilizaciones antiguas y todo eso, que escuché eso los otros días, está muy bueno. Y lo que anoche hablábamos con Andy Rolón también, de Martes de Ritual, Ritual de Martes, perdón, que está de 21, no, de 20, de 20 a 22 en el horario que entramos nosotros, claro. Está muy bueno también la música que pasó anoche, terrible, Andy. Bueno, Guille, queda la invitación. Cuando quieras otro día, por favor, vení, que tenemos que hablar mucho de esos temas, que a mí también me encantan, tengo mucha info de eso. Hay cosas que podemos decir al aire, cosas que no, porque, qué sé yo, viste, la gente va a pensar que estamos locos o algo. Pero bueno, nada. Guille, te mando un fuerte abrazo, dale. A ver cuándo nos podemos ver. Gente, bueno, a ver, Eduardo nos mandó un mensaje, me dice, ¿qué es lo que me está poniendo acá? Nos manda, lo perdí, perdón, es problema mío. Se merecen un premio, dice. Las mejores fueron las de Starbucks, la del negro, que creo que vos también lo conocés, y la del pochoclo, coincide. Dice, terrible ratón el de los pochoclos. Un fenómeno, en serio. El flaco, o sea, es muy desopilante, muy desopilante. Y después me dice Pollito, el que me dijo, el que no sabe apreciar el arte, el que dice que no soy Martin Bullitt ni ninguno de esos, me pone comúnmente, porque digo que nos escuche, que yo sé que a él le gusta el rock y el viernes tenemos eso, me dice, comúnmente en este horario estoy trabajando. Hoy tengo médico, por eso lo puede escuchar. Debes tener fiebre, Pollito, porque trabajar no te vi nunca. Así que calculo que estás delirando, porque si me diga que estás trabajando en este horario, no te creo. Bueno, no importa. Dicho todo esto, gracias por escucharnos igual, aunque sea hoy. Aunque seas hoy. No interesa si no lo escuchás después, porque la verdad que si no sabes apreciar el arte de lo que es un buen conductor, un buen operador, que es Damián Espadea, con todos los temas que nos pasó. Nada, Pollita, te mando un abrazo. Gente, dicho esto, no nos quedó nada. Nos vamos con el último tema, que es Stay the Night, de Benjamin Orr. Timón, hasta mañana, gente, nos vemos mañana. Seguinos en nuestras redes. Instagram @mdiferentesok, Facebook Mañanas Diferentes OK.